Que esto fue en un cantamisas aquí de ambas aguas de don Emiliano, se llamaba el que cantó misa, sí. Y a la salida sería de misa o eso fue cuando nos hizo esta foto a todas. Fariñas era un hombre que venía, se dedicaba a hacer fotos y venía por las fiestas y cuando había algún acontecimiento pues venían de León a hacerlas.